Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que entre este programa y el de la semana que viene va a estar cumpliendo 18 años ininterrumpidos en el aire. Nació un 7 de julio del año 2007 y todavía sigue dando vueltas por el país este Expreso Farco. Y en el programa de hoy, casi que podríamos decir celebrando la previa de nuestros 18 años, entramos al Congreso Nacional para saber cómo viene la mano con la elección del defensor o la defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación. Nos metemos también en la historia de un auditorio histórico de la música que se convirtió en un ícono casi a nivel nacional. Conocemos la amenaza que enfrenta un proyecto de vida en comunidad que lleva 10 años dando techo y protegiendo el ambiente. Y también levantamos el reclamo de las cooperativas y del trabajo sin patrones en tiempos en los que el individualismo tiene buena propaganda. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Las cooperativas existen, son una alternativa de producción y de trabajo, pero están más ninguneadas que nunca por el Estado Nacional. En Córdoba no es tan así, pero las respuestas concretas de la provincia no llegan o vienen a paso de tortuga. La producción desde la radio comunitaria La Ranchada, de la mano de Emilia Calderón, para abrir el Expreso Farco de hoy. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos. El sábado 5 de julio, comunidades de todo el mundo se van a reunir para celebrar el Día Internacional de las Cooperativas. El evento coincide con la celebración del Año Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas, que se celebra cada 10 años y sirve para destacar el papel fundamental de las cooperativas en la creación de sociedades más justas y resilientes. En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el primer sábado de julio desde el año 1995, diversas asociaciones agrupadas en la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Cooperativas de Trabajo Federadas del Sur de Córdoba y la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos realizaron aquí en Córdoba una radio abierta y una asamblea pública para visibilizar las problemáticas que atraviesa. En un comunicado, la Asamblea de Cooperativas de Trabajo de la provincia de Córdoba, que reúne a más de 100 unidades productivas de diferentes sectores, alertó sobre el contexto de creciente precarización. Exigieron que el gobierno active políticas públicas efectivas que garanticen la producción, los ingresos y los derechos laborales. Valentina Santellán, integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina y de la Cooperativa de Diseño Montón. Es un salto en términos de visibilización de lo que venimos trabajando desde la Asamblea de Cooperativas de Trabajo y Medios Comunitarios junto a otros sectores del pueblo trabajador de nuestro país. En este caso decidimos acercarnos a la ronda de jubilados, que ya podemos considerar un hecho histórico en nuestra ciudad, que todos los miércoles se repite, para poder visibilizar nuestro trabajo y nuestras reivindicaciones. Bueno, yo creo que la consigna con la que salimos es bastante potente, porque es así no se puede vivir. O sea, realmente estamos en una situación de emergencia como laburantes de cooperativas, pero nuestra situación no dista de los laburantes del sector estatal, del sector privado. Hoy las fuentes de trabajo son cada vez menos, las condiciones de vida son cada vez peores. Desde el sector cooperativista de Córdoba señalan que el reclamo apunta a que tanto el gobierno de Javier Milei como el de Martín Yarlora activen programas de empleo, fomentos y capacitaciones, y también para garantizar los puestos de trabajo. Ramiro Chávez, integrante de Radio Pueblo de Anfunes y de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En nuestro sector de la economía social y popular, bueno, tiene que ver también con la posibilidad de trabajadores organizados que muchas veces no encuentran un lugar en el sector privado al momento de conseguir trabajo, que también implica que ese mismo trabajo dinamice la economía en cada pueblo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los medios de las radios comunitarias de Farco, somos 35 radios en más de 20 ciudades, eso digamos es muy importante. En algunos casos hasta el medio comunitario es el único de la localidad. Los salarios de los y las trabajadoras de los medios comunitarios que trabajan en cooperativas de medios rondan entre los 300.000 y los 500.000 pesos. La remuneración no alcanza a cubrir la canasta alimentaria, que en mayo llegó a más de 1.100.000 pesos. Laura Carizoni, de Cooperativa Viaraba y vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Porque seguramente sabrán, todas las políticas vinculadas al sostenimiento de la economía popular a nivel nacional han sido desmanteladas o desfinanciadas, y particularmente en la provincia con un Ministerio de Cooperativas que está creado desde el año pasado. Si bien estamos en diálogo, las políticas y las decisiones que se toman y los compromisos, sobre todo, que se toman, son muy lentos en ser ejecutados. En términos de los medios comunitarios cooperativos, reclamamos también la pauta oficial provincial, que no solamente es un apoyo que tenemos los medios para poder sostener los gastos que cuesta llevar adelante nuestros medios todos los días, sino que, sobre todo, son un derecho a la información pública de todos los ciudadanos y ciudadanas. Como cada semana, las marchas en apoyo a los jubilados se replican en las principales ciudades del país. Aquí en Córdoba tuvieron el apoyo de sectores cooperativos y medios comunitarios que realizaron esta jornada de reclamos en la Plaza San Martín, en las cuales denunciaron el abandono estatal. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Al defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación lo elige el Congreso Nacional. Y allí fueron a hacerse escuchar las organizaciones que trabajan cada día por los derechos de los pibes y las pibas más pobres. La producción de Seba Lino desde Radio Estación Sur. Hola, audiencia del Expreso Farco. El Congreso Nacional avanza en la elección de un nuevo defensor o defensora de los niños, niñas y adolescentes, y las organizaciones comunitarias quieren ser parte de la discusión. Esta defensoría es una figura prevista en la Ley 26.061 de Protección Integral para ejercer la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como controles y auditorías sobre los sistemas que el Estado debe disponer para su protección. La elección es por concurso público, que ya convocó a la Comisión Bicameral de Niñez del Congreso. Allí se pronunciaron ya varias organizaciones de chicos y chicas del pueblo, entre ellas dos emblemáticas de la ciudad de La Plata: la obra del padre Cajade y el hogar Pantalón Cortito. Mi nombre es Candela Cajade, vengo en representación de la obra del padre Cajade, una organización comunitaria y política de la ciudad de La Plata que trabaja hace más de 40 años con las familias y los pibes de los barrios de Los Hornos, de Villa Elvira, de Villa Garibaldi. Y realmente en esta oportunidad, escuchando al resto de los expositores y, bueno, conversando con compañeros, nos parecía un desafío, bueno, ver qué ponderar en este debate en un momento del país en el que más del 60% de nuestros pibes y pibas están bajo la línea de la pobreza. porque la verdad es que estamos cansados que la discusión en la agenda pública sobre nuestros pibes gire siempre en torno a esas políticas de seguridad que nos quieren imponer, ¿no? Acá a nosotros nos parecía importante traer a este debate una idea que Carlos Cajade, que era nuestro fundador y es nuestro referente político, él en los 90 decía que teníamos que tener la sensatez de poder ampliar el concepto de seguridad a todas las dimensiones de la vida. Le pedimos a quien asuma este rol que le haga frente a esas discusiones, a esos proyectos y a esas políticas que intentan culpabilizar y criminalizar a nuestras barriadas. Y que lo haga con las convicciones que tienen nuestras educadoras, nuestros educadores, que ponen el cuerpo cada día para pensar artesanalmente, para sostener y para acompañar los proyectos de vida de nuestros pibes y pibas. Desde Pantalón Cortito, Marcelo Ballesteros planteó la necesidad de que se organicen formas de participación para que también haya niños, niñas y adolescentes dando directamente sus opiniones y propuestas en este debate. De la necesidad de que en este ámbito de discusión respecto de quién va a ocupar el rol tan trascendental que es el de defensor de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, se produzca una instancia en la cual los pibes y las pibas con representación federal puedan venir a esta instancia marcando el corrimiento del adultocentrismo en la toma de decisiones respecto de los derechos de los pibes y de las pibas. Para eso me permito dejar algunos espacios como los centros de estudiantes, los Boy Scouts, los pibes y pibas que están cumpliendo medidas de protección también tienen representaciones y se los en distintos lugares, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se les brinda espacios para que se organicen y tomen la palabra. Distintos lugares de representación tienen que estar en este espacio y tienen que tomar la palabra y tienen que ser escuchados por los legisladores y las legisladoras que van a tener la posibilidad de instar la instancia de selección. Además, la coordinadora del movimiento Cuidadores de la Casa Común, Marta Arriola, compartió un documento elaborado junto al equipo de sacerdotes de barrios y villas populares de Argentina y curas en opción por los pobres, entre otros. Allí se proponen varias condiciones y requisitos que debería cumplir el nuevo defensor o defensora de la niñez. Algunos de ellos son: deberá conocer en profundidad la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, la Ley 26061 y leyes provinciales vinculadas, sus reglamentaciones y el impacto de su aplicación, sobre todo en el contexto gravísimo en el que va a ejercer su misión. Su formación debe ser afín a la misión que le adjudica la ley, no necesariamente abogado o abogada. Su mirada debe ser integral, superando la visión estrictamente jurídica. Deberá ser portador o portadora de una mirada integral de las condiciones en las que se desarrollan y viven las niñeces y adolescencias más vulneradas de nuestro país, abordándola desde una perspectiva vincular, familiar y comunitaria. Deberá tener experiencia acreditada de trabajo en y con organizaciones de la comunidad. Para nosotros esto es clave, de no menos de 20 años. En esta tierra hermosa que nos dio la vida, queremos tener paz, amor, techo y comida, alimentar los sueños, creer en la esperanza, pero al parecer con gritar ya no alcanza. Se imponen las finanzas a nuestro buen vivir, así no hay paz social que pueda resistir. Violentos son aquellos que niegan mi existencia, el derecho a vivir en paz. ¿Escucharán en el Congreso Nacional estos planteos de las organizaciones que hace décadas cuidan chicos y chicas de los barrios para nombrar a su defensora o defensor? ¿Se animarán a convocar a estos chicos y chicas para que opinen con su propia voz? Todavía tienen tiempo. La Comisión Bicameral de la Niñez anunció un plan de trabajo que terminará con la definición de las candidaturas para elevar a votación de las dos cámaras el próximo 22 de septiembre. Mientras tanto, si se escucha con atención, suena el llamado que hacía el padre Carlos Cajade hace más de 20 años. Entre esas mismas paredes. O todavía seguimos pensando que esto se arregla con encierro y a los tiros. Dios quiera que tengamos la sensatez de ampliar el concepto de seguridad a todas las dimensiones de la vida, porque si no va a continuar siendo una gran deuda pendiente. Me desvelo y esta sensación es el impulso para contártelo en cualquier momento. Desde Radio Estación Sur La Plata, informamos Pablo Antonini y Seba Lino para El Expreso Farco. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Chacra Raíz, un proyecto de vida, una aldea ecológica, una comunidad, un lugar en el mundo que rompe lógicas y que está amenazado por los poderes que protegen otros intereses y otros valores. Mauro Monteiro, desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa. Hace una década que floreció en el territorio de Toay, a 10 kilómetros de la capital de La Pampa, una comunidad que decidió dar un paso para vivir mejor. Sus integrantes ocuparon tierras, se asentaron, protegieron el monte y se abrazaron en la lucha. Respondieron en paz a la persecución judicial y política. En otra época, hasta celebraron el fallo judicial que reconoció a esa ecoaldea, Chacra Raíz, como la ocupante de un espacio urbano también reconocida formalmente en la documentación del Registro Nacional de Barrios Populares. Se vive en un tiempo donde los pasillos oficiales se contagian de la crueldad que se respira. Ahora, en época de motosierra e insultos desde el poder, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa acaba de disponer que esa comunidad debe ser desalojada. Anaí Montes cuenta en Radio Kermés que, pese a todo, la decisión será apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por un lado, esa cuestión judicial, en realidad el tribunal se pide de esa manera por considerar inadmisible la respuesta, digamos, en la apelación. Respecto a eso, bueno, Iván, nuestro abogado, ya está trabajando. Porque lo vamos a llevar a la Corte Suprema de Justicia. Bien. Que de alguna manera para nosotros es algo que está siguiendo su curso. Quiero remarcar que nosotros tenemos un juicio penal favorable, y que además, por la vía civil, que es la que está corriendo en este momento, el fallo en primera instancia tampoco dio lugar al desalojo por considerarnos poseedores. Así que bueno, vamos a ir a esa instancia, que de alguna forma nosotros, casi desde el inicio de la cuestión judicial, consideramos como una de las grandes posibilidades terminar teniendo que apelar a la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, entendiendo que eran los pasos a seguir en la cuestión legal, ¿no? Lo que lamenta la comunidad es que en estos 10 años no solo el Poder Judicial estuvo sobre la ecoaldea con su espada de Damocles, sino que también el poder político eligió el camino del hostigamiento y la persecución. Creo que desde casi desde el inicio que sabíamos que esto iba a tener que ir hasta el fondo de su curso legal, por una cuestión, eso, que llevamos 10 años en la comunidad, este octubre cumplimos 10 años, Y siempre ha sido la judicialización la única forma de acercamiento real que ha tenido la política de llegar a la comunidad, digamos. Solo a través de la justicia y de una manera, yo diría que ensañada con la comunidad de alguna forma. Nosotros desde el principio siempre abogamos al diálogo como forma de solución, a buscar una solución humana, digamos, más amorosa a esta problemática habitacional y también de protección, en este caso puntual de Chacra, también de protección del monte, pero esta cuestión habitacional que venimos viendo, creo que en la última década, justamente una crisis habitacional en la provincia de La Pampa, uh-huh. Por lo menos lo que es el conglomerado Santa Rosa-Toay, hay una crisis habitacional de más de una década que no está siendo atendida y que la única forma que encuentra el poder de hacerlo es a través de la judicialización, del desalojo, cuando en realidad es un derecho básico y fundamental poder habitar, tener un lugar donde habitar siendo un individuo y más cuando hay niños de por medio para poder criar, y es una lástima que la única forma que encuentre las personas que además abogan por la justicia social y hablan de muchos derechos, y más en un contexto todavía como en el que estamos viviendo en este momento en el país, de crisis, donde la especulación inmobiliaria, donde los alquileres se han ido por las nubes, sigan dando la misma respuesta cruel, porque es una respuesta cruel la judicialización, la estigmatización, la persecución de personas, de seres que solo buscan un lugar donde habitar. En La Pampa, los gobiernos peronistas de la provincia y de Toay siguen en sus discursos apostando a la justicia social y al Estado presente. Anaí Montes advierte que a veces, del dicho al hecho, hay un largo trecho. En la provincia hay muchísimas tierras fiscales que lamentablemente, yo lo voy a decir, pero que hay muchísimas tierras fiscales de las cuales somos conscientes que han terminado en manos de propietarios privados, no sabemos cómo. Entonces, negarle un derecho a mucha parte de la población, como es la vivienda digna, como es un espacio donde criar, donde habitar, donde proyectar una vida, es esto, ¿no? Es parte de, yo siento que es parte de una crueldad, y tengo un descreimiento con respecto a eso, porque nosotros lo venimos planteando hace una década, esto, lo venimos hablando hace una década de la crisis habitacional que vive la provincia, de que para comprar un terreno o acceder a un terreno de una manera, esto, de compra inmobiliaria o qué sé yo, hay que embargar media vida. O una entera. Que no puede ser que así sea, no puede ser que así sea, porque la especulación de mercado no puede determinar un derecho básico. Para Chacra Raíz, estos 10 años de lucha contra estigmatizaciones fueron también una década ganada en vivencias, en concientización de nuevas generaciones, en el cuidado de la naturaleza. En el territorio que les quieren arrebatar o en donde sea, seguirán en ese camino de una vida más amorosa. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Es un lugar emblemático de San Juan donde desborda la música y el pueblo disfruta. El Auditorio Juan Victoria, en la producción de nuestro compañero Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. El complejo Auditorio Juan Victoria, inaugurado en 1970, se trata de una obra única por sus características en la Argentina. Declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2004, es uno de los pocos edificios de esta corriente que posee dicha distinción. Además, allí se encuentra ubicada la Escuela de Música, la cual tiene reconocimiento mundial. La sala de conciertos Juan Victoria fue creada especialmente para la difusión de música. En él se realizan distintos conciertos, muchos de ellos gratuitos. Rolando García Gómez, su director, está a cargo de este emblemático espacio desde el año 2015, pero su vínculo con el complejo arrancó cuando tenía 16 años, momento en el que empezó a estudiar en la Escuela de Música. En sus inicios, estuvo como muy cerrado solamente la música académica, cosa que los músicos populares, entre los cuales me incluyo, reclamábamos la posibilidad de poder también que la música popular tenga un acceso más cotidiano en el espacio, y nos ha costado a los músicos populares muchos años poder subir al escenario del Juan Victoria. Hay excelentísimos músicos que hacen música popular. Por nombrarte uno, el caso emblemático de Astor Piazzolla, que tuvimos la suerte de tenerlo en el Juan Victoria en el año 72, Mercedes Sosa también en el 77, 78, y así tantísimos músicos populares que han pasado por el auditorio. Ha quedado demostrado que tranquilamente la música académica puede convivir con la música popular, los artistas pueden tranquilamente intercambiar conocimientos, y eso termina enriqueciendo una propuesta artística en un escenario de excelencia como lo es el auditorio, y eso redunda en un mayor beneficio para el oyente, ¿no? Para el público que asiste a escuchar música, en definitiva, a la sala. El ingeniero Juan Victoria, por entonces presidente del Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y de Reconstrucción de San Juan, fue el responsable de que esta entidad financiara la construcción del auditorio y de la Escuela Superior de Música. La ley no contemplaba la realización de obras culturales, por lo que el ingeniero Victoria consiguió que se incluyera un apartado en el que se contemplara este tipo de construcciones. Contó incluso con el apoyo del entonces presidente de la República, Arturo Frondizi. Mucha resistencia tuvo también Juan Victoria por la construcción del edificio, porque decían que era, que era preferible construir este barrio o un hospital y no una sala de concierto. Y no es un dato menor que el auditorio también tenga su órgano Walker, un órgano alemán de la década del 70, que se empezó, se compró en el año 66 y se terminó de instalar en el año 70, lo que le da otra característica especial a la sala, que es una de las pocas salas en el mundo que tiene un órgano litúrgico dentro de la sala de concierto y con la acústica que es magnífica, ¿no? En 55 años, tantísimas cosas le ha dado el auditorio a la comunidad. Hoy el auditorio tiene una escuela de música con una matrícula de más de 1000 chicos estudiando música. Entonces, este, si proyectas eso en los 55 años, el aporte a la sociedad del auditorio ha sido enorme, lo que lo transforma en un ícono de la cultura nacional y un polo cultural interesantísimo y un reconocimiento del resto del país y de muchos artistas del mundo que han podido pasear su arte por el Auditorio Juan Victoria. La cultura no escapa al momento complicado que vivimos todos los argentinos y argentinas, con recortes presupuestarios que impactan directamente en la creación, difusión y acceso a expresiones culturales. En este sentido, el auditorio se convirtió en el polo cultural que resiste y lucha día a día por la defensa de la cultura. En el año 2024, por el escenario pasaron 6.000 artistas y más de 200.000 personas asistieron a sus eventos, la mayoría protagonizado por músicos sanjuaninos. Durante el mes de julio, el Auditorio Juan Victoria celebra sus 55 años con una serie de eventos entre conciertos de música de cámara y música popular, hasta ferias de diseño y emprendedores. Entiendo que es una situación muy complicada, es complicadísima para los artistas, porque ¿qué hacemos los artistas si no tenemos dónde tocar? ¿A dónde mostramos nuestro arte? ¿Cómo disfruta la gente? La verdad que, o sea, estamos viviendo un tiempo complicado y desde el auditorio tratamos de aportar nuestro granito de arena para que eso pueda revertirse, para que eso pueda cambiar, y tratamos de sostener este lugar de contención para los artistas, sobre todo locales, para que tengan un espacio digno para poder mostrar su música. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito, Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Estación Sur de La Plata y Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Felicidades, felices 18 años a todos quienes hacen e hicieron este Expreso Farco en estas casi dos décadas que ya llevamos en el aire. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.